temas de nuestros compositores y músicos, talento joven ecuatoriano, talento contemporáneo. Bien, estamos ya miércoles 21 de febrero, y nuestro programa número 40 ya. Bueno, vamos nosotros a seguir con más de La Rayuela en este momento. Vamos a ir a con más de La Rayuela en este momento, como les decía. Bienvenidos a todas, a todos. ¿Nos están escuchando? ¿Sí? Queremos saber cuál... Sí, está bien, ¿no? Bien. Les decíamos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Parece que tuvimos un pequeño silencio técnico por ahí. Ya, estamos en orden. Bienvenidos este día miércoles 21 de febrero de 2017. Y estamos en las 9 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Gracias a Paola Yambay, está lista también ya desde los controles. Bueno, un abrazo para todas, para todos. Quito amanece con un poquito, nos da la esperanza de un buen día ahora. Hasta la tardecita será, ¿no? Es parte de las peculiaridades que tiene nuestra maravillosa ciudad. Bien, queremos contarles algunas cosas. Origen y Resistencia, este es el nombre de la muestra de cine africano, pues que el día de hoy, 21 de febrero, se ofrece en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, es auspiciado, es producido por la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Fundación Arij. Presentan entonces Origen y Resistencia, una muestra de cine africano desde el día de hoy, miércoles 21 de febrero, hasta el domingo 25. Esta muestra es con entrada libre. Venga con su familia, venga con sus amistades, en fin, cine y cine del bueno. Esta muestra es coordinada por Lilian Granda, representante de la Fundación Arij y la Cinemateca Nacional. Cuenta, por supuesto, con la curaduría del antropólogo y cineasta congolés David Pierre Fila. Las cinco películas, amigas, amigos, que se exhibirán navegan en los ritmos y estéticas de África, ese continente cuna, tierra, raíz, que a pesar pues de estar en el olvido de la contemporaneidad, pues está presente en muchas de las prácticas culturales y artísticas más cotidianas de la danza. El baile, la música, la moda. Cinco películas que narran raíces africanas de la rumba, el tango, la zape, así como los movimientos de resistencia pacífica, desde la estética y el arte. Todos invitados entonces, Origen y Resistencia, muestra de cine africano aquí en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco desde el día de hoy. Recuerden ustedes, amigas, amigos, a las 7:30 el día de hoy se presenta el libro Un Parque para Todos, ¿no? Este libro escrito por la arquitecta Sandra Esparza Jácome en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, el día de mañana, jueves 22 de febrero, a las 19:30, Le Misanthrope de Molière. Esto en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. El misántropo y el atrabiliario enamorado es un drama de Molière escrito en 1669. El autor, enfermo ya de hipocondría y abandonado por su esposa, expresa de la mano del protagonista Alcestes su desagrado con el género humano y la sociedad del momento. También pues organizado por nuestra Cinemateca. Con esto iniciamos el día de hoy La Rayuela y por supuesto durante nuestro programa seguiremos invitándolos a los diferentes eventos que hay en nuestra institución. 9 de la mañana con 15 minutos, nos vamos a la música y ya retornamos. Ángel de luz, de aromas y de nieve, cruzó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas

Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con 34 minutos. El día de hoy, amigas y amigos, el médico ecuatoriano pues celebra su día. Sí, un 21 de febrero fue considerado como el día del médico ecuatoriano y el Ministerio de Salud Pública, por supuesto, da su saludo, ¿no? Más que un sacrificio, el ser médico es una vocación, nos dice. Un servicio de amor a la gente fue una de las expresiones, pues, de los galenos del Hospital Eugenio Espejo de Quito. A este festejo, pues, del cual también se recuerda el natalicio del primer médico ecuatoriano, Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, el 21 de febrero, se sumaron otros especialistas de la salud y también pacientes de una u otra forma, pues, expresaron admiración, respeto y cariño hacia estas personas. Hoy, 21 de febrero, al celebrarse entonces el Día del Médico Ecuatoriano, instituido en honor al natalicio de Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, el primer médico, el primer galeno del Ecuador, nacido, como decíamos, un 21 de febrero de 1747. El Ministerio de Salud Pública ha dado, pues, importantes avances que sin duda benefician a los profesionales de la salud. Nosotros nos unimos entonces en este saludo el día de hoy desde La Rayuela a todos los médicos, hombres y mujeres de nuestra patria en el Día del Médico Ecuatoriano, con sus capacidades, con sus talentos, con sus fortalezas. Bien. Ahora hablamos, amigas, amigos, de una de las profesionales realmente con tanto éxito en América Latina. Ustedes ya la conocen un poquito. Es la doctora Ángela Marulanda. Doña Ángela Marulanda nos ha acompañado acá en este programa algunas ocasiones porque si de adolescentes y niños y su educación y su acompañamiento se trata, pues ella es una especialista en esto. Muchas veces preguntamos, ¿de qué manera podemos formar mejor a nuestros hijos? ¿No? ¿Está bien que les demos todo gusto? ¿Está bien el castigo? ¿No está bien el castigo? ¿Cómo podemos realmente ayudar a nuestros hijos a que tengan una formación mejor? Como les decía hace un momento, doña Ángela Marulanda, la doctora Marulanda, pues tiene una amplia trayectoria en este sentido. Y vamos a escuchar ahora mismo una de sus ponencias. ¿Por qué los límites? Entonces, ¿cuánto debemos dar a nuestros hijos? ¿Hay que darles mucho o poco? ¿De qué se trata? Escuchemos. ¿Por qué los límites? Primer paso, ¿para dónde vamos? Si no vamos para dónde vamos, no sabemos cómo llegar. ¿Qué clase de seres humanos queremos hacer? Requisito y sine qua non, o sea, indispensable para ser feliz, es yo tener total autocontrol de mí mismo. Poderme controlar. Los seres humanos nacemos sin ningún control. No podemos ni controlar nuestros esfínteres. Nos orinamos, defecamos, escupimos todo un bebé, no se puede autocontrolar.

El niño tiene que ver la televisión hasta la hora que usted considere que así debe hacerlo. Usted es el adulto. Por lo tanto, no se deje manipular por lágrimas, por eso de que no seas malo, no, nadie me quiere, nadie me comprende, si estuviera mi papá acá, si estuviera mi mamá allá, no. A los niños tenemos que formarlos. Hoy más que nunca, creo que tenemos muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos que nos dicen que es hora de educar a nuestros hijos con valores y principios. Nos falta 15 minutos, serán las 10 de la mañana. A continuación, amigas, amigos, vamos a escuchar un poco más, ¿no? Un poco más de lo que son nuestros eventos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Benjamín Carrión, y por supuesto, uno de ellos tiene que ver con uno de los grandes maestros ecuatorianos referentes para la danza, ¿no?, en Ecuador y América Latina. Estoy hablando del maestro Wilson Pico, que presentará el recital de solos de danza Intensidades Puras los días jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de febrero en la Sala de Arte Escénica Mariana de Jesús, en nuestra Casa de la Cultura, a las 19 horas. Las tres obras que se incluyen en este recital Intensidades Puras proponen reflexiones sobre tres personajes muy diversos: Memorias del Desierto, que se pregunta sobre la soledad y sobre la situación de las mujeres reducidas, pues únicamente al ámbito privado, mujeres sin rostros, mujeres olvidadas en el rincón doméstico, con el marco de música tradicional de la India, de Pakistán. Wilson Pico encarna dentro de un personaje femenino esta ansiedad de espacio y libertad. El capitán forma parte de una serie de personajes que Wilson Pico ha venido recreando después de la investigación que realizó junto a la antropóloga Amaranta Pico y que resultó en la publicación de un libro y 12 documentales sobre cultura popular. Cuerpo festivo. En esta vez, amigas, amigos, mediante su particular lenguaje de danza y teatro, Pico representa a este personaje parte de la fiesta de la Mama Negra en La Tacunga, Ecuador. La tercera coreografía, que cierra el recital Cuando Tú Me Quieras, trata de un personaje ambiguo que vive su abandono y soledad con una aguda nostalgia. Integra el gran fresco de personajes marginales que ha creado Wilson Pico y que han enriquecido el caudal de la danza contemporánea en América Latina. Hagamos una mención particular al artista, a Wilson Pico. Es pues reconocido por la crítica internacional, por la crítica nacional, como uno de los pioneros, un gran impulsor de la danza contemporánea, no solo para Ecuador, sino para América Latina. Tiempos del Mundo, Arturo Castillo dice: Pico, bailarín, coreógrafo, es una de las figuras más descollantes del arte ecuatoriano y latinoamericano. Su trayectoria artística constituye el testimonio de una época, el recuerdo de una cosmovisión, de una forma de ser, de ver la realidad, y su particularidad manera de danzar. Así lo comenta Genoveva Mora Toral. Bien, Wilson Pico, con una trayectoria por más de 5 décadas, creando, dirigiendo, enseñando y bailando. Amigas, amigos, Wilson Pico constituye sin duda alguna uno de los más altos valores de la cultura ecuatoriana. Entonces, recuerde usted, día jueves 22, es decir, para el día de mañana, para el viernes 23 y sábado 24 de febrero, en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19 horas, el maestro Wilson Pico presenta, ¿no?, presenta este recital, realmente, este recital de solos de danza, Intensidades Puras. Faltan 10 minutos y serán las 10 de la mañana. Bueno, otro de los temas que permanentemente nos ocupa es el que tiene que ver con nuestra identidad. Y cuando hablamos de patrimonio cultural, hablamos de muchas cosas: patrimonio tangible, patrimonio intangible, ¿no? Y dentro de patrimonio hemos dicho, por ejemplo, está la comida, está nuestra gastronomía, están nuestros productos andinos, bien, pero también está fundamentalmente nuestra música, nuestra manera de ser, nuestra manera de expresarnos. Y uno de estos temas que la música popular ecuatoriana, y realmente emblemático para nosotros, es la vasija de barro, ¿cierto? ¿Sabe usted cuál es la historia de la vasija de barro? Pues escuchémosla. Propia identidad, habló de Ecuador. Encierra toda nuestra cultura, toda nuestra tradición. Es decir, con vasija de barro lo decimos todo. Es algo tan sencillo, pero que llega en lo más profundo del alma de cada uno de los ecuatorianos. Al cantar esta canción y al escuchar, entonces nos transporta hacia muchos años de atrás, de cuando estaban nuestros antepasados aquí en Ecuador. Como es un ritmo melancólico, de por sí llama a muchos sentimientos encontrados dentro de uno. Es la nostalgia quizás de dejar cierta energía para pasar a otra, esa transición, no sé qué más decirte. Siento escalofrío. Vasija de barro. La alegre farra fue en la casa de los Guayasamín, en la calle Venezuela, entre Carchi y Galápago, La Guaragua. El martes 7 de noviembre de 1950 fueron llegando los amigos, pintores, escritores, músicos, poetas, compañeros de la Escuela de Bellas Artes. Esa noche llamó la atención un cuadro de Osvaldo Guayasamín, pintor en alza, con sus 31 años. Presentaba a una madre con su hijo en el vientre, un vientre representado por una vasija de barro con su toque indígena, otra buena idea del artista. Y surgió la idea de un poema dedicado a la vasija de barro. Tú, Jorge, vas primero, ordenó el dueño de la fiesta, y Jorge Carrera Andrade, ya poeta consagrado, 47 años, fue en busca de una hoja en blanco. Encontró a la mano un libro, en busca del tiempo perdido de Proust, y escribió en la primera página disponible: yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Entusiastas aplausos y un grito muy sincero: esto merece un trago. Y ahora, para la segunda estrofa, el poeta y educador Hugo Alemán recibió con señales de aceptación. Hugo iba ya por los 52 años, tomó la pluma y escribió al vuelo: cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Y para la tercera estrofa, un pintor dispuso Guayasamín defendiendo a los suyos. El escogido fue Jaime Valencia Gálvez, modernista de 34 años, con entusiasmo y un par de tachones, contribuyó: arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Y para cerrar el poema, con gritos fue escogido un joven poeta, Jorge Enrique Adón, ambateño, en plan de quiteñización, de 24 años, tomó la pluma y se lució con un aplaudido remate: de ti nací y a ti vuelvo, arcilla vaso de barro, con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado. ¿Cómo así, Adón? Tenía un antecedente interesante. Viajó 19 años a Chile de novelero con un amigo en pos de estudiar y conocer el mundo. Y allá fue escogido un día para secretario personal por el gran Pablo Neruda. Dos años singulares con el extraordinario poeta, quien sería más tarde premio Nobel en 1971 y candidato a la presidencia por el comunismo chileno, cuando Jorge Enrique Adún escribió su estrofa esa noche y había publicado su poema Ecuador Amargo, y se perfilaba como un gran personaje, como fue realmente, de la poesía y el ensayo ecuatorianos, además de un tipo encantador. Benítez y Valencia, Gonzalo y Luis Alberto completaron la tarea, y esa madrugada todos terminaron entonando la vasija de barro, que con el paso de los años fue una gran canción del Ecuador. Yo quiero que a mí me entiendan.

como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Minutos, amigas, amigos, solo cenizas hallarás con el Ensamble Nacional de Danza, esto en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, este jueves 22 de febrero a las 19:30. Es el nuevo montaje coreográfico que estrenará el Ensamble Nacional de Danza, uno de los cuentos más logrados de Raúl Pérez Torres, merecedor a dos de los más importantes premios internacionales de este género. Premio Juan Rulfo, premio Casa de las Américas. El cuento que simbólicamente utiliza el bolero como puente de sensibilidad que va de una generación a otra. Es quizás un cuento escrito con la nostalgia, desde la memoria, desde la melancolía de un amor frustrado, traicionado. Está escrito bajo el tono de la confidencia, de la tertulia, y entre líneas nos dice que el amor es eterno mientras dura. Bien, el responsable de esta actividad es Bolívar Ancha Luisa. Solo cenizas hallarás con el Ensamble Nacional de Danza. Recuerde usted, también tenemos una cita este fin de semana en la Sala de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura, desde el día jueves 22, desde el día de mañana, con el maestro ecuatoriano Wilson Pico, quien presentará el recital de solos de danza Intensidades Puras, ¿no? Y por otro lado, amigas, amigos, la exposición Parentalidad, Vínculo Restaurable. En la sala de exposiciones Miguel de Santiago, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la avenida 6 de Diciembre y Patria, pues hasta el 1 de marzo, ¿no? El colectivo cultural BIMAES y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la exposición Parentalidad, Vínculo Restaurable. Este viernes, ¿no?, en la Sala Miguel de Santiago, y pues permanecerá hasta el 16 de marzo. Entrada libre. En esta muestra, amigos, amigas, es importante señalar que participan Paola Vázquez, David Ezequiel del colectivo Mimaes, Tatiana Bernal, Patricio Salvador, Glenda Rosero, del colectivo Dos Guaguas, Luis López, Axel Rogel, Sofía Ramírez, Roberto Calle, Sofía Freire, Stephanie González y Benjamín Viteri, en la producción de varias de estas obras, tanto en la escultura como en la pintura también. La parentalidad, ¿no?, vínculo restaurable. Esta parentalidad pretende, pues, la abolición de los métodos tradicionales de crianza de un niño, dejando de lado castigos, violencia y valor el ciclo de la vida en sus fases prenatal, concepción, gestación, alumbramiento, posparto y roles entre los padres. Así es que en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la exposición Parentalidad, Vínculo Restaurable. Recuerden también, el día de hoy, miércoles 21 a las 19 horas, se presenta el libro Guía sobre Inclusión y Arquitectura de Sandra Esparza. Este libro, como ya lo hemos señalado, cuenta la experiencia de la comunidad de San Juan en Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos, por la construcción de un parque. Realmente este libro es un cuento, ¿no? Es un cuento acompañado de ilustraciones y es un referente para aprender de manera lúdica pautas para la construcción de espacios accesibles e incluyentes. El cuento está escrito en español, en inglés, en italiano, además por medio del código QR se puede acceder a una narración auditiva, algo que sin duda beneficia a las personas con discapacidad visual. Vamos a la música Pau y luego regresamos para escuchar también sobre este homenaje que se realizará el día de mañana, jueves 22 de febrero, en homenaje a Eugenio Espejo, el primer médico ecuatoriano. ¿Para qué seguir así? Si la costumbre se está adueñando de ti, ¿para qué morir por ti? Siento que hablas de amor y no es por mí. Te has convertido en un amor sin pasión, sin caricias. Te has convertido en un amor amargo, sin sonrisas. Haces a un lado este amor que te amó sin condición. Mi cuerpo y alma se entregó y ahora termina el dolor. No. ¿Y para qué seguir así? Si siempre que sufro en silencio es por ti. ¿Para qué seguir así? Si en tus besos ya no siento lo que un día sentí. ¿Para qué seguir así? Si el deseo y el romance se apagó. En honor a la verdad, dejémoslo así. Ahora no sé si hablar de amor, si no tengo tus besos, ni siquiera tu calor. No me arrepiento de este amor vivido, las cosas buenas que hemos compartido, todo lo bello que tenía contigo, ahora en un sueño se ha convertido. Oh, oh, oh. ¿Y para qué seguir así? Siempre que sufro en silencio es por ti. ¿Para qué seguir así? Si en tus besos ya no siento lo que un día sentí. ¿Para qué seguir así? Si el deseo y el romance se apagó. En honor a la verdad, dejémoslo así. en honor a la verdad. Dejémoslo así. Rinden homenaje a Eugenio Espejo. Espejo, quien además fue médico, periodista, nació un 21 de febrero de 1747, o sea, un día como hoy. Un prominente investigador, científico, médico, historiador, escritor, abogado, periodista, un pensador, un ginecólogo quiteño, ideólogo también, político y prócer de la independencia del Ecuador. Eugenio de Santa Cruz y Espejo fue hermano de la periodista, de la enfermera, de la feminista y revolucionaria ecuatoriano Manuel Espejo. Patriota y escritor ecuatoriano, considerado uno de los exponentes máximos de la Ilustración americana. Amigas, amigos, la vida de Eugenio Espejo estuvo signada por el mestizaje. Como lo dijimos ya, nació en Quito en 1747, fue hijo de Luis Chusig, un indígena oriundo de Cajamarca, y de María Catalina Aldaz, una mujer mulata que nació de una esclava, Liberta, que contaba con antecedentes vasco-navarros. Entonces, en homenaje a este gran hombre, un genio, se lo considera del siglo XVIII, traído a nuestros días. Bien, por otro lado, La sonrisa hueca del señor Orudi, de Efraín Villacís, también se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Será en el hemiciclo, miren ustedes, será en el hemiciclo de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es en la Flaxo, ¿sí? Es en la Flaxo. La sede nacional de la Casa de la Cultura invita a la presentación del libro La sonrisa hueca del señor Orudi, de Efraín Villacís. Villacís fue narrador, dramaturgo, crítico, editor, impulsor de revistas culturales, que ha colaborado también en medios de comunicación. Escribió la obra de teatro El Contrato, la investigación de Gonzalo Saldumbide, Cartas 1933-34, y editó El significado de la España en América. Bueno, esto está organizado por la Flaxo, Ecuador. La sonrisa hueca del señor Orudi, mañana a las 19 horas. Y para finalizar con este bloque de eventos, pues La rosa de los vientos. Esta novela de Luis Alfonso Chiriboga, que será presentada el miércoles 23 a las 19 horas, ¿no? Entonces, hay que señalar que Luis Chiriboga, izquierdo, nació en Puerto Vaquerizo, en la isla San Cristóbal, en la provincia de Colón o Galápagos. Profesor universitario, escritor, poeta, cuentista, ensayista, residente pues en la ciudad de Lublin, Polonia. Estudió filosofía en la Universidad de Zulia, de la Universidad de Maracay, en Venezuela, ¿no? Y obtuvo el doctorado en estética y ciencia del arte en la Universidad de la Sorbona en París. Bueno, La rosa de los vientos, este nuevo libro que se presenta en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escrito por Luis Alfonso Chiriboga. Vamos nosotros a escuchar, vamos a la música y regresamos con nuestro siguiente entrevistado. Volver al hogar para poder comer Es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Diez de la mañana con 30 minutos y ya está nuestro siguiente entrevistado esta mañana. Se trata de Eduardo Reynoso. Él tiene un masterado en ciencias en la Universidad de Tennessee, en Estados Unidos. Es el autor de El Otro Inglés, esta publicación. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de neurolingüística, ¿no? De la programación neurolingüística que está tan en boga y aplicada sobre todo al aprendizaje del idioma inglés, que bueno, se habla de que es uno de los idiomas universales, ¿no? En fin, entonces, primero quiero dar la más cordial bienvenida a Eduardo Reynoso y gracias, ¿no?, por estar con nosotros en nuestro programa. Hablemos un poquito, Eduardo, para iniciar nuestro diálogo. ¿Cuál es su formación? Empecemos por allá. Buenos días, Beatriz. Buenos días a toda la distinguida audiencia. Es un placer para mí estar aquí en esta radio. Como tú lo mencionaste, yo tengo una formación académica complementaria también en los Estados Unidos y me desempeño en el área docente, particularmente en la enseñanza y la evaluación del idioma inglés. Tengo 20 años de trayectoria profesional y he podido capacitar a profesores de todos los niveles educativos y orgullosamente te puedo comentar y les puedo comentar a la audiencia que he trabajado en varios países enseñando el idioma inglés y el idioma español. Qué interesante. Conozco que ahora mismo tú eres una de las personas que hace algo así como un, ¿qué se podría decir? Una evaluación, ¿sí? Una evaluación de carácter técnico, de carácter profesional, a quienes están en el campo de la aeronavegación, digámoslo así. Así es. Actualmente yo represento a la Autoridad Aeronáutica del Ecuador en cuanto a la evaluación de la competencia lingüística de pilotos, de controladores de tráfico aéreo y también podría hacerlo a todos los miembros de la industria aeronáutica en nuestro país. De hecho, todos los días estoy evaluando pilotos de compañías como TAM, ELAN, Avianca, Aerogal, Aeropolicial, Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. Entonces, es un quehacer diario la evaluación por competencia. Qué interesante esto, ¿no? Porque significa entonces que tú acabas de decir la cuestión, la evaluación por competencias, ¿no? Sabemos que el neurolingüismo es una relación también existente, ¿no? Pues entre las funciones cerebrales, hablábamos fuera de micrófonos, que mucho se ha especulado también alrededor, y digo especulado porque pues la ciencia, a pesar de una cantidad de estudios, todavía no llega a una decisión final al respecto, pero el idioma que se desea adquirir, se dice, cuyo resultado es la programación o reprogramación también del comportamiento en el individuo. Hablemos de esto, por favor. Con mucho gusto. Mira, Beatriz, Berman en el año de 1970 ya manifestó este fenómeno de programación neurolingüística. Es la relación existente entre el cerebro y la técnica o el lenguaje que se desea aprender. Esta relación o este aprendizaje hace que el individuo cambie de comportamiento, porque cuando aprendemos un idioma, aprendemos una cultura, ¿verdad? No solamente nos limitamos o nos circunscribimos a lo que nos dice el libro de texto, sino que también debemos aprender por qué el comportamiento de otras culturas. Es decir, cuando tú aprendes otro idioma, cambia tu comportamiento. Tú saludas de una manera distinta a la que haces en casa, ¿no es cierto?, y en nuestro país. Entonces sí hay un cambio de comportamiento. A veces las personas no entendemos por qué los extranjeros se comportan de una manera distinta, es porque es otra cultura. Entonces, cuando aprendemos el idioma a través de esta programación neurolingüística, pues cambia el comportamiento del individuo. Ahora bien, esto tiene mucho que ver con los estilos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? El ser humano, por naturaleza, es lingüístico, es auditivo, o es kinestésico o kinestético, es decir, a las personas que aprenden haciendo, escribiendo o dibujando. Entonces, esta relación entre el cerebro y el idioma que se desea aprender se llama programación neurolingüística, ¿sí? Básicamente lo que me has preguntado. Ahora, en esta programación neurolingüística, ¿qué factores inciden precisamente al momento de programar o reprogramar? Ya, hay muchos factores. Vamos a ver, vamos a analizar todos, porque nuestro sistema educativo ecuatoriano es particular, es específico. Yo siempre considero que el estándar, que es el aprendizaje, que es en sí el idioma, es único para todos los países del mundo. Pero la particularidad que tenemos los ecuatorianos de aprender y de estudiar es propia, es nuestra. Y esto es lo que nos está diferenciando a nosotros en el momento de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, te voy a contar una historia. Cuando yo era profesor de inglés y de español en España, yo trabajaba cerca de Marbella y usábamos el mismo texto que usaba yo en algún instituto aquí en el Ecuador. Entonces yo me sorprendía y decía, ¿por qué ellos aprenden quizás más rápido, quizás varios idiomas? En Europa tú sabes que las personas hablan 4 o 5 idiomas, mientras que en Ecuador hablamos el nativo y el inglés, tal vez uno más. Entonces yo me ponía a pensar, también con las experiencias que he tenido de ser maestro en otros países, decía, pero el estándar es el mismo, ¿y por qué los resultados no son iguales? ¿Y por qué la gente en Ecuador no hablamos inglés? Porque en promedio estudiamos 14 años el idioma, 6 años en la primaria, más 6 años en la secundaria, 12, más 2 años en la universidad, academias, institutos, 14 años, y somos expertos en verbo to be. Maestría en verbo to be, doctorado en verbos irregulares. Porque bueno, esa era la tendencia del estudio. Pensum, ¿no? Sí, entonces, mira, Beatriz, estamos en pleno siglo XXI y seguimos estudiando con técnicas del siglo pasado. Yo respeto mucho lo que hacen mis colegas, yo también lo hice, y lo que yo estoy haciendo es buscando una alternativa, una manera diferente. Quizás no es mejor que la de mis colegas ni las instituciones, pero es diferente. ¿Por qué? Otro de los factores, tenemos que reducir el número de estudiantes en el aula. Acuérdate, Beatriz, en nuestros salones de clases éramos 30, 40, llegábamos hasta 50. Yo he sido profesor en alguna universidad, no voy a decir el nombre, donde tuve 60 estudiantes en el aula. Entonces, como yo digo, ¿no?, los de la primera fila aprendían y la fila de atrás, que yo le digo la fila de los locos, jugaban tres en raya o hacían alguna otra cosa, porque se pierde la concentración, se pierde el interés. Y es muy difícil que un maestro logre efectos importantes con una talla de salón tan grande. ¿Qué es lo que pasa? También el profesor no se puede dar abasto con 20 o 30 estudiantes en el aula. Fíjate, cuando yo era, cuando mi hija ecuatoriana, tengo dos hijas, una hija ecuatoriana y una hija americana, cuando mi hija ecuatoriana cursaba aquí la escuela primaria, pues tenía dificultades con el tema del inglés. Pero no porque no lo hablaba o no lo sabía, sino porque la profesora no le avanzaba a calificar el cuaderno. Entonces le ponía la nota promedio y me decía, papi, pero es que es injusto. Entonces yo le decía, por supuesto que es injusto, vamos a hablar con la maestra. Le decía, disculpe, colega, pero usted tiene que atender las tareas de mi hija. Me decía, discúlpeme, es que son tantas que no me doy abasto, no me doy tiempo. Decía, tendrá que clonarse, colega, o tendrá que hacer algo, porque... Pero claro. Entonces, todas estas experiencias también, como padre de familia, como maestro y como estudiante, me llevaron a concluir que si yo espero de un maestro una clase magistral y que realmente él me enseñe, tengo que minimizar la cantidad de estudiantes por aula. Casi que o sea tengo personalizado, que individualizar. ¿No? Exacto. Claro, individualizar. Si tú, por ejemplo, en este momento entras a mi centro de estudios, yo te diría que las aulas están a full. Justamente me hacían un pulido reportaje y el camarógrafo me decía, ¿puedo tomar unas escenas, hacer unas tomas de las aulas con los estudiantes? Le digo, por supuesto, adelante. Abrió una sala de clases y había un estudiante. Me dijo, pero hay uno. Le dije, perfecto, está bien. Ese es el aula, es bastante, abra otra. Abrió tres aulas y en cada aula había un estudiante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros hacemos mucho hincapié en la individualidad biológica. Cada ser humano es irrepetible, distinto, con sus características propias. Por lo tanto, su aprendizaje es propio. Por supuesto. Entonces, el maestro tiene que atender todas estas necesidades de cada estudiante para lograr efectos importantes. Eso no sucede, por ejemplo, en las alumnas de clase tradicionales. Otra cosa, si me preguntas factores, la modernidad, Beatriz. Hoy tenemos la generación de los millennials. Por ejemplo, me voy a referir a esta hermosa generación, a veces incomprendida. Muchos de nosotros, y yo te digo nosotros porque creo que tenemos por ahí las mismas edades, somos de otra generación, nuestros hijos son de otra generación. No logramos entender cómo ellos aprenden, cómo ellos se desenvuelven en este mundo, y nosotros sí lo hacemos. Prestamos mucha atención en el modo de aprender de los nuevos muchachos, la modernidad, la influencia de la tecnología, los conceptos. Muchas veces los principios tienen el mismo nombre, pero la interpretación es distinta. Entonces nosotros pensamos que para que haya un aprendizaje efectivo, tenemos que poner atención en todos estos factores. ¿Sí? Una consulta. Todas las personas... ¿Todos los seres humanos estamos en capacidad de aprender un nuevo idioma? Absolutamente todo. Desde que aprendimos nuestra lengua materna, estamos en condiciones de aprender. Eso significa que estamos aptos para cualquier idioma. Así es. Si escuchamos, ¿no? En el, no, yo el inglés no. O sea, algunos intentos, pero no. No puedo con el inglés. Peor con el alemán, peor, imposible. Así es. A esa iba mi pregunta. Mira. Acabas de decir una palabra muy clave. Escuchamos. ¿Será que escuchamos o será que solamente oímos algo? Hay gente que se especializa en decir qué es la diferencia entre oír y escuchar. Escuchar, claro. Yo lo que te puedo decir es que para que nosotros podamos pronunciar bien cualquier idioma, tenemos que aprender a escuchar. Y algo que no se hace o que no se hizo en nuestra época, Beatriz, es tener clases de audio. Nuestros laboratorios, si llegábamos a ir una vez a la semana, era bastante, y usábamos los famosos audífonos, cosa que yo ya no creo, esa es una herencia muy viejita que ya no se debe usar. Además, porque se hablaba inclusive de que podías dormir escuchando tu clase, ¿no? Es la hipnopedia, es algo que yo no comparto técnicamente. Ahora, podríamos hacer otra reunión para hablar de ese tema. Perfecto. Ahora, cuando regresemos de este corte, podemos seguir hablando de este tema tan interesante, claro, como sí. Es la neurolingüística aplicada al aprendizaje del idioma, de los idiomas, en este caso, pues, del idioma inglés. Ya regresamos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo.

el estudiante internamente decía, pero no necesito ver porque estoy escuchando y estoy aprendiendo. En ese entonces no se manejaba estos conceptos y ese profesor o profesora no sabía que el estudiante era auditivo, ¿verdad? Asimismo, algún compañero quería hacerte la conversación y tú estabas concentrada en la pizarra y decías, cállate, déjame ver, me desconcentras. Entonces le decía, oye, pero ¿para qué tienes que ver si solo con lo que explica el profesor ya aprendiste? Decías, no, yo no es suficiente con escuchar, tengo que mirar. Eras un ser visual. Y yo, Eduardo Reynoso, soy las tres cosas. Soy kinestésico, soy auditivo y soy visual. ¿Sí? No quiere decir que yo sea peor que una persona que tiene solo desarrollado una habilidad. Soy distinto, nada más. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con la programación neurolingüística. Ahora bien, hay una frase que cada vez se la escucha más, ¿no? Usted va a conseguir los mejores empleos si es que estudia inglés. Se le van a abrir todas las puertas. Ahora mismo hay por ahí algún eslogan. Su hijo ya es un genio, pero lo va a hacer mucho más si estudia inglés. Fuera de micrófonos, tú me decías que no estás tan de acuerdo con eso. Y yo digo, sí. Pues hay una contraposición con lo que tú estás haciendo y lo que me dices. Ya. ¿Cómo es el caso? Ahí te voy a decir dos cosas. La primera, acabas de decir algo importantísimo. Estudia inglés. Ese es el problema. Nos hemos matado estudiando inglés, pero no hemos aprendido. Y yo tengo una premisa fundamental. Estudie menos, aprenda más. Fíjate, qué importante, porque el inglés no es una ciencia. La pedagogía es una ciencia. La física, la química, la astronomía, esas son ciencias. Cuando tú entras a la clase de geografía, dicen geografía es la ciencia, tan, tan, tan. Economía es la ciencia, bla, bla, bla. Pero en la clase de inglés te dicen, abra el libro en la unidad 1. Así es. No te dicen inglés es la ciencia qué. Entonces yo practico con mis estudiantes, estudie menos, aprenda más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hemos sido un poco esclavos de las reglas gramaticales, de la formalidad del idioma, de la estructura del idioma, que per se es complicado. Y no aprendemos. Entonces yo hago una relación como aprender a conducir un vehículo. ¿Cuánto tiempo se demora un curso de conducción? 2 semanas. 20 horas. ¿Y cuántos años voy conduciendo? 30 años. Entonces yo digo, estudié poco, pero practiqué más. Y manejar es diario, es todos los días. ¿Qué es lo que pasa con el inglés? Uno estudia por una temporada, por un lapso de tiempo, y lo dejas. Y no lo practicas. Entonces yo digo, haga al revés. Estudie menos, practique más. ¿Y qué es lo que pasa con el inglés? Creo que en el Ecuador todo adulto ha fracasado en unos 2 o 3 cursos de inglés. Y muy pocos han terminado con un certificado o un certificado internacional. ¿Qué quiere decir? Que una vez aprendimos y nos olvidamos. Yo particularmente, Beatriz, pienso que lo que se aprende se olvida. Lo que se internaliza, lo que lo hago mío, eso no se olvida. Entonces también es un poquito romper los esquemas, porque a veces la gente me dice, Eduardo, pero no puedo creer que en tan poco tiempo, porque este programa que yo estoy, lo he lanzado este año, pero lo he investigado por 5, se demora 2 meses. En 2 meses tú puedes aprender perfectamente el idioma, no ser como un extranjero, pero mejorar notablemente si comparamos con nuestra realidad. Ahora mismo, mientras yo escucho, recuerdo esto de que habían maestros que nos insistían, digo yo afortunadamente, en no aprenda de memoria, ¿no? Razone, razone, piense, interiorice, haga que esto le guste, que esto le agrade. Porque lo otro, ¿no? La memoria, pasa cualquier cosa y se te durmió la memoria y así hasta es. Ahí llegaste. Así es. ¿No? Mira, Beatriz, es que eso tiene que ver mucho con las competencias, el ser competente. Ser competente en el idioma es entender y hacerme entender. Pero la competencia tiene 3 pilares fundamentales, ¿no es cierto? Los conocimientos, las habilidades y los valores. Ahora bien, al momento yo de exteriorizar el inglés es distinto a lo que yo tengo en el libro de texto. ¿Por qué? Hay mucha gente que viaja, por ejemplo. llega a las aduanas en los Estados Unidos, hablemos, y presenta su pasaporte, y quizás algún oficial le dice, so what are you up to? Dice, perdón, what are you up to? Y ahí uno dice, ¿qué hago? ¿Mi libro de inglés? ¿Mi diccionario? ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué hago? Y simplemente le está diciendo, ¿qué hay de nuevas? ¿Cómo está? ¿Qué hay? Como dicen las colombianas, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Entonces, fíjate que lo que pasa en el libro a veces es distinto de lo que pasa en la realidad. ¿Por qué? Es lo que tú dices. Hay cosas que nos forzaron a aprender de memoria, pero en cierto modo tienen razón. ¿Qué es lo que se puede aprender de memoria en el inglés? La gramática y el vocabulario. Porque esas no son destrezas, no son habilidades. Son estructuras, son partes fundamentales de cualquier idioma. Todo idioma tiene gramática y vocabulario. Una base para. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también nuestros viejos profesores o nuestras metodologías antiguas no nos motivaban para el aprendizaje. Y algo que yo digo, motivation is key in education. La motivación es clave en la educación. Entonces tenemos que cambiar la manera de enseñar gramática y vocabulario para que nuestros estudiantes se motiven y realmente les guste, porque es extremadamente fácil, Beatriz. Nosotros queremos agradecer la presencia esta mañana acá en La Rayuela de Eduardo Reynoso, máster en ciencias por la Universidad de Tennessee en Estados Unidos, quien nos ha hablado precisamente de la programación neurolingüística aplicada al aprendizaje del idioma inglés. Usted, amiga, usted, amigo, si desea comunicarse, si quiere saber más, quiere interesarse más, quiere comunicarse con Eduardo Reynoso, por favor, tenemos acá unos detalles de contacto que quisiéramos que sea Eduardo Reynoso mismo quien comparta con nuestros oyentes. Muchas gracias, Beatriz. Va a ser un gusto poder atender a toda nuestra audiencia. No hay límite de edad. Te digo así como un corte comercial rapidito. Mi padre tiene 74 años y está intentando y lo está logrando bastante bien. Estamos ubicados al norte de Quito en la avenida Amazonas N49-123 y Río Curaray. Esto es frente al ingreso peatonal al nuevo Parque Bicentenario sobre la avenida Amazonas, al lado de Tame Cargo o Tame Encomiendas. Nuestro teléfono de contacto es el 2458-601 y el 0998-017-175. Nos pueden encontrar en la www.opening.education. Digo en inglés porque, digamos en español, porque sí, es education, es education, y esta página no tiene .com, solamente se queda hasta education. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz. A ti, Eduardo Reynoso, con nosotros esta mañana. Vamos a la pausa y cuando sean las 11 iniciamos con Jaula Púrpura. No está acá Julio Neira, él está viajando, está en México. Y vamos a reprisar este capítulo, digamos así, esta edición de la semana anterior, porque pues, como les decía, él está haciendo unas investigaciones, algunos trabajos por la ciudad mexicana. Entonces vamos realmente a... Me dice Paola que tenemos alguna falla técnica al respecto, algo nos pasa. Bueno, en fin, nos vamos a la pausa y retornamos con más de La Rayuela. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Origen y Resistencia. Muestra de cine africano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 5 películas que se exhibirán navegan en los ritmos y estéticas de África, como la danza, el baile, la música y la moda. Del 21 al 25 de febrero en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Las funciones de miércoles a viernes, 19:30 y 17:00.

semillas de mis decisiones, creceré de los errores, pero como arde. Solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo, pero ya es muy tarde. Pero no. Con 10 minutos. El Teatro Demetrio Aguilera Malta será el sitio donde el viernes 23 de febrero a las 19 horas habrá el estreno del performance de teatro musical Danza, ¿no?, hecho por la Casa Cultural Uma Cantao. Sus amigos artistas, esto pues esta bitácora, digámoslo así, compartámosla con ustedes. La obra nació en la necesidad de un acto transdisciplinario que mezcle teatro, danza, música y por supuesto generaciones, ¿no?, lo que ha enriquecido a este trabajo que habla de la memoria de los barrios, del patrimonio de las multidisciplinas que amalgama para que el espectáculo sea suculento, nos dicen. Es un viaje que empieza en la estación de trenes con el teatro Resbala en la música hip hop, que se amalgama, como les decían antes, con la danza contemporánea, cae un break de Uya Hop, se tropieza con el teatro y finaliza con hip hop, cuya cumbia pues para dejar al público una escena de alegría y contenido. Así es que, amigas, amigos, ahí está, de barrio, performance hip hop, rap, cumbia, teatro y danza, viernes 23 en la Demetrio Aguilera Malta, Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta a la Casa Cultural Uma Cantao y sus amigos artistas. 11 de la mañana y vamos entonces a escuchar el reprise de Jaula Púrpura y con esto terminamos el programa del día de hoy. Buenos días, amigas, amigos, amigas de Radio Escuchas. Sean todas bienvenidas a este segmento de la revista radial La Rayuela, transmitiendo directamente desde las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la ciudad de Quito. Hoy es miércoles 14 de febrero, denominado Día del Amor y la Amistad. Este es nuestro cuarto programa que, como Consejo Nacional para la Igualdad de Género, junto al equipo de técnicas, hemos apostado por una nueva vía de posicionar las temáticas alrededor de los derechos del género y lo concerniente a las diversidades sexuales y las identidades de género. Esto como mecanismo de acercar, de forma coloquial, las políticas públicas como una institución del Estado que vela por la protección y la no vulneración de los derechos de las mujeres y la población LGBTI, que como institución estamos implementando. El día de hoy abordaremos junto a dos invitadas muy especiales que nos acompañan durante estos 60 minutos sobre los celos en las relaciones de pareja. Así que estén atentas y atentos. Mi nombre es Julio Neira del Consejo Nacional de la Igualdad de Género. Sean todas bienvenidas. La jaula se abre en este momento. Es hora de presentar a nuestras queridas invitadas. Nuestra primera invitada, ella es psicóloga, se llama Cynthia Carofilis. Actualmente está para recibirse como doctora, así que si tú puedes también presentarte, Cynthia, sería súper chévere. Damos la bienvenida a ella. También es activista de parte del colectivo Marcha de las Putas de Ecuador, así que Cynthia, bienvenida. Hola, buenos días. Julio, encantada de estar aquí. Gracias por tu invitación. No, me queda un camino para lo de doctora, pero sí soy psicóloga y encantada de colaborar en esta iniciativa. Gracias, Cynthia. Por otro lado, nos acompaña Nua Fuentes. Ella es una activista transfeminista, parte del proyecto Transgénero y parte también del Pacto Trans. Ella es egresada de Sociología y es actualmente servidora pública. Nua, bienvenida. Gracias por la invitación, Julito. Como dijiste, bueno, yo soy una activista transfeminista y no sé, de ahí en lo que pueda aportar desde mi campo, encantada de hacerlo. Bacán. Muchas gracias, Nua. Y también a todas las personas que nos están escuchando, les queremos recordar que el tema del día de hoy es los celos en las relaciones de pareja. Asimismo, indicarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @cigualdadgénero. En Facebook estamos como @CNIgualdadGénero y en el canal de YouTube estamos como Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Próximamente estaremos también haciendo transmisiones en vivo desde la cabina de radio Casa de la Cultura a través de Periscope. Así que ya saben, si quieren también pueden buscarnos en las redes sociales y comentar acerca de este tema que también es muy importante. Bueno, para empezar esto, Cynthia, tal vez quisiera que nos comentes un poco para entender eso de los celos. ¿Qué son los celos? Una buena pregunta, y creo que es bien importante preguntarse qué son, porque parece que están como en todo lado, parece que están como en todas las relaciones que tenemos. Entonces, yo creo que hay dimensiones en los celos, entonces no quisiera hacer como o decir que son algo natural, por decirlo así, pero bueno, son reacciones que tenemos cuando vemos en algo que nosotros queremos, ¿no?, en otras personas. Esto puede ser como la envidia, son un tipo de celos, pero ya los celos en sí son este pensar, siempre celos en relación a un sujeto, ¿no?, a un sujeto que es una persona y del que queremos una exclusividad, ¿no? Entonces, cuando esta persona tiene atenciones con otros, con otras, o con otras actividades, porque se puede también estar a veces celosa de otras actividades, ¿no? No necesariamente de una persona, pero si es sobre un sujeto, ahí se nos despierta algo, un dolor, ¿no? Y este dolor es psicológico, es como una patada, ¿no? Pero viene de esta creencia de que alguien nos pertenece, que hay una relación ahí de exclusividad absoluta. Entonces, creo que en esta medida lo que tendríamos que revisar es el qué pensamos de esa relación y por qué nos está doliendo lo que nos está doliendo. Los celos también tú los ves, por ejemplo, en los niños pequeños. Los niños pequeños tienen celos de los hermanos, ¿no? Y eso, celos de los padres, que hasta entonces pensaban que era una relación mi mamá, mi papá, y de repente ven que su mamita está cargando a su ñañito, y ahí es, ¿no?, a ese dolor. Entonces, en esa medida podríamos decir que claro, pero los niños, ¿qué hacen cuando tienen celos? Los niños hacen pataletas o tienen conductas así como regresivas, ¿no? Se vuelven a orinar para llamar la atención. Y a los adultos, lamentablemente, puede tener consecuencias muy nefastas. Así que yo creo que es una pregunta bien importante, porque a pesar de que sí, está desde que somos pequeños y esto, pues puede tener consecuencias tan nefastas como vemos que hay gente que mata por celos, ¿no? Perfecto. Gracias, Cynthia. Nua, una pregunta con todo esto que acaba de decir Cynthia. Cuando hablamos de celos, ¿hablamos per se de amor? Yo creo que esa es una de las ideas que primero hay que cuestionar, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de relaciones de pareja y celos, los celos están tan naturalizados que casi para algunas personas, y esto lo he escuchado en mucha gente y también no solamente en gente mayor sino en gente joven, que reafirma los celos como como un modo de asegurarse de que tal vez tengo la atención de mi pareja, de que le importa a mi pareja, y entonces yo creo que es una idea bastante peligrosa, ¿no? Porque comenzamos a naturalizar lo que es una conducta que principalmente denota, yo creo que inseguridad, ¿no? Entonces, y bueno, esto, como decía Cintia, o sea, no solo es a veces de, bueno, quiero que me atiendas a mí y que dejes de hacer las cosas y para estar conmigo, sino que a veces incluso hay gente que por celos mata, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una idea muy importante que hay que cuestionar en las relaciones. ¿Cuál es, qué sucede con los celos en la relación? ¿Para qué están o qué significado tienen, ¿no? Y yo creo que el camino no iría por pensar que es parte de la dinámica del amor y que por algo es una y que es una forma de como comprobar el amor, ¿no? Yo creo que más va por el tema de la seguridad y yo creo que sería una idea que sería bueno que les probemos un poco. O sea, ¿por qué tengo celos de una persona? No en función de que quiero lo mejor para esa persona, sino porque estoy insegura de esa de la atención que me da esa persona. Estoy insegura de que tal vez esa persona vuelva a mí, o estoy insegura de que tal vez esta persona esté con alguien más, ¿no? Y entonces para mí es un tema que hay que pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? Perfecto, gracias. Nua, tengo una consulta en Cintia. Nua hablaba sobre tengo, no es cierto, el discurso es como tengo dudas o inseguridad de que no regrese, de que no me quiera, de que ella, ¿no es cierto? Es como, o de él, como que siempre depositamos hacia la otra persona, pero ¿qué pasa con las inseguridades que nosotros proyectamos? Sí, yo creo que los celos nos dicen mucho acerca de nosotros mismos, de nuestras inseguridades, de nuestra autoestima, de cómo nos sentimos, de nuestro atractivo, y de cómo nos sentimos respecto a nuestra pareja, ¿no? Entonces, los celos encarnan muchas veces en una figura que nada tiene que ver, que puede ser el compañero de trabajo, la compañera de trabajo, esta persona que nosotros que creemos que es más que nosotros, más atractivas, más jóvenes, o que tienen más dinero, en el caso de los hombres, que sería como algo que les puede amenazar, y tiene mucho que ver con la propia inseguridad. Entonces no es algo que yo creo que tendríamos que poner precisamente en los otros, en la pareja, sino más bien revisar también qué es eso que nos despierta el celo, y sobre todo es hablarlo y reconocerlo, porque yo creo que como que estamos acostumbrados así a no nuestro manejo emocional es bien pobre, en el colegio no nos enseñan cómo lidiar con nuestras emociones, entonces nos callamos y más bien tendemos a reaccionar muy mal, a reaccionar a veces desde la violencia, y no decimos, bueno, este celo, ¿por qué es? O conversarlo, ¿sabes qué? No empezar por el control, sino más bien reconociendo el celo, como diciendo, mira, me está pasando esto, asumiendo la responsabilidad, ¿no? Porque lo que pasa con los celos es que estoy celosa, es tu culpa. Entonces le echamos culpa a la pareja, sino más bien, exacto, lo echas para afuera, entonces más bien sería el estoy celosa, ¿qué me pasa a mí? Y reconozco mi celo como algo que me está pasando en la relación y lo converso con la pareja, ¿no? Perfecto. Esta pregunta va para las dos. ¿Cómo influyen los estereotipos para sentir celos? ¿Cómo creen que los estereotipos construyen este tú hablabas, ustedes dos hablaban en su momento como las inseguridades, ¿no? Entonces, claro, hablamos que hay un sistema que nos está diciendo qué es belleza, qué es hombre, qué es mujer, cómo es un hombre, cómo es una mujer, cómo es la figura de una mujer, cómo es la figura de un hombre, qué es la masculinidad, qué es la feminidad, y eso te va colocando estereotipos, ¿no es cierto?, en la construcción del género como tal. Las personas que nos escuchen, yo quisiera que ellos también como que reconozcan o puedan entender qué estereotipos que están tan naturalizados en el día a día se posicionan y hacen que los celos cobren vida. No sé, tal vez. Bueno, primero creo que es la construcción, o sea, esto que llamamos así coloquialmente el machismo, que hace que veamos a las mujeres como que siempre son las provocadoras de este deseo sexual en los hombres, ¿no? Y entonces las mujeres son, perdón la palabra, las grillas, ¿no? Las que están provocando este deseo, y los hombres como que no son los responsables de él. Entonces, en ese sentido, las mujeres nos estamos constantemente también comparando físicamente con otras mujeres, y pensando que otras mujeres pueden, y compitiendo con otras mujeres, por ende, viendo cómo otras mujeres pueden competir o pueden estar en esa provocación a nuestra pareja. Y también, obviamente, esta idea, también llamémosle machista, patriarcal, de pensar que las parejas se pertenecen y que el hombre tiene posesión de la mujer. Entonces, esto permite que los celos se digan, pues es normal, porque si es mi pareja, entonces yo tengo que saber su clave del Facebook, tengo que saber, tengo que coger el celular de repente y ver sus conversaciones, tengo que saber exactamente qué está haciendo las 24 horas del día, y esto pensamos que es así porque es la pareja, pero no. Yo creo que está tan naturalizado que incluso a veces los celos se encuentran muy entrelazados con el tema de la relación romántica, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a pensar los celos como un producto de la atención o del interés de mi pareja. O sea, mi pareja tiene celos hacia mí porque yo le intereso, ¿no? Incluso yo he escuchado a muchas personas decir como, chuta, mi pareja no me cela, entonces quizás no le intereso mucho, ¿no? Entonces, yo creo que empezando desde esos estereotipos sobre cómo se debe manejar la relación, que obviamente está cruzado por todo lo que ya se acaba de decir, ¿no? La relación en pareja, la manera en la que se ejerce el control, especialmente desde el hombre a la mujer, pero también hay ciertas mitificaciones sobre lo que es el amor romántico, ¿no? Y eso también se aplica no solamente para parejas heterosexuales, sino también esta práctica llega también a las parejas lésbicas, homosexuales, a parejas que tienen personas trans, qué sé yo, etcétera. Entonces, yo creo que se basa así en esta idea del amor romántico, pero esta idea del amor romántico, a pesar de que es muy propia de la heterosexualidad, por así decirlo, tiene como su versión en cada forma de relación. Entonces, para mí ese querer proyectarse como esta relación, como este estereotipo de buena relación, hace que al fin y al cabo otras parejas como la lésbica, la gay, terminen también replicando este tipo de conductas, especialmente con el tema del control y los celos. Entonces, hay un montón de cosas muy complicadas y tal vez interesantes de ver cómo se construye el amor, la relación en pareja, la relación hombre-mujer, la relación del poder, el pasivo, el activo, qué sé yo. Hay una serie de estructuras que se repiten y que son muy grandes para entender, pero yo creo que la discusión iría por ahí. Perfecto. Cintia. Sí, también otra idea del amor romántico y que sustenta y que está apoyando a estos celos es pensar que nosotros tenemos que saber todo de la pareja, ¿no? Es pensar que como somos pareja, y entonces yo prácticamente te adivino en los pensamientos, sé dónde estás todo el tiempo. Es el discurso, ¿no? Como somos tan compenetrados. Exacto. Sabemos. Y no hay límites absolutos. Para mí la clave del Facebook es un ejemplo. No hay límites absolutos. Yo no tengo mi espacio, por ejemplo, con mis amigos. Yo no tengo mi espacio con mis amigas, que es muy necesario. Sino siempre estamos, o sea, todo. No hay ningún límite. Y entonces, cuando se quiere poner algún límite, ahí viene como la violencia, porque no puede ser que tú tengas esto en la cartera, no puede ser que tú tengas este amigo que yo no conozca, puede ser que hayas tenido esta conversación de la que yo no sabía, ¿no? Y es basada en una idea de que hay que saberlo absolutamente todo. Cuando digo esto como siendo un poco abogado del diablo, ¿ya? Hay una idea como posicionada acerca de lo que es el amor, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos o cómo hacer para que en el día a día se entienda, tanto desde los hombres, voy a hablar aquí solamente un poco en el binario, ¿no es cierto? Hombres, mujeres, más allá de que sean gays, lesbianas o heterosexuales, o personas trans, quiero ir como, ¿cómo hacer que esa aprendizaje del amor se deconstruya? ¿Cómo hacer que lo que me dijeron que te pego porque te quiero, te celo porque te amo, no vas a encontrar nadie como yo, que te ame como yo, y la traducción es que te proteja. Ya, bueno, supongo que debe haber algunas, pero a mí principalmente lo que se me viene es la manera en la que contemplamos el tema del matrimonio, que no solamente puede ser el matrimonio, pero, o sea, el matrimonio como institución se presenta como aquello que tú entras desde lo religioso, obviamente, porque tiene muchos símbolos como donde tú entras y haces una promesa hasta que la muerte te separe, ¿no? Entonces hay esa concepción de que esto es algo que está, se une y que no se puede disolver, y yo creo que esta idea se nos queda bastante a mucha gente, ¿no? Especialmente cuando nos introducen este tema del amor romántico, ¿no? Pensar que una relación tiene que ser para siempre, o que yo necesito encontrar a esta otra persona para completarme, ¿no? Porque soy una media naranja buscando a mi otra media naranja, ¿no? Y a la vez yo creo que es peligroso pensarlo de esa manera. Entonces, para mí, una parte de la solución iría por ahí, ¿no? ¿Cómo considero yo a mi persona con relación a lo que yo pueda tener con otra persona? O sea, yo me siento tú suficiente como persona, yo pienso que necesito a alguien más para ser completo o completa. Entonces, para mí en ese momento se me ocurre un poco que el tema puede ir por ahí. Yo creo igual como un ejercicio simple para ser autocríticos con esta idea de amor que llevamos todas y todos. Hacer una lista, critiquemos nuestras propias relaciones si estamos en pareja. ¿Hace cuánto? Porque a veces tenemos esta idea que tenemos que aguantarlo todo, que no importa, pero llevamos tantos años y aunque pegue marido es. ¿Sabes qué? Te voy a interrumpir ahí. Hay una frase que yo recuerdo que mi abuela, bueno, ahora ya está muerta, ¿no? Pero mi abuela cuando yo era niño decía, mi hijo, el matrimonio es una cruz. Que una vez que tú la aceptas, la tienes que cargar con amor. Sí, es así, es precisamente esa frase, tal cual. Y yo, o sea, yo tenía, que te digo, 7 años tal vez, no sé. Y claro, yo me imaginaba, obviamente, como niño, la cruz literalmente en los hombros de mi abuela y ella cargando. Pero yo veía como también algunos dispositivos que tenían que ver con el poder. Y eso es justamente lo que quería, tal vez, no, algo que continúe. Pero después quiero tocar el tema del poder, porque creo que también los celos se cruzan muchísimo con esa necesidad de generar poder. Sí, totalmente de acuerdo. Eso, hacer una lista de ver en qué medida esa relación actual responde a la actualidad, o es que yo realmente no quiero estar solo, no quiero estar sola, o tal vez es por una dependencia económica, o tal vez es por un montón de cosas que se pueden cruzar, por los hijos, porque no quiero separarme, porque no quiero ser la madre soltera, no quiero divorciarme, no todo eso, y ver hace cuánto me reí con esta persona, o sea, ver si nos está, queremos deconstruir o como construir otro tipo de ideal de amor. Entonces primero tenemos que plantearnos si este ideal de amor nos está haciendo felices, si realmente nos está haciendo felices, porque yo creo que a veces sacamos con el amor romántico, casi que sacamos lo peor de la persona y lo peor de lo que somos, como que somos muy buena gente con nuestros panas, ¿no? A nuestros panas no las hacemos desplantes, no tenemos estas actitudes de control, si no nos llaman un día no hay eso, ¿no? Y con nuestras parejas, en cambio, sacamos ese lado controlador y súper oscuro. Entonces, revisar realmente si somos felices, si tenemos satisfacción en la pareja. Cuando hablo de satisfacción no quiero decir solamente sexual, sino más bien si estamos compartiendo, si hay intimidad, si podemos contar con esa persona. Y si no, también, o sea, entonces, ¿qué esperamos de la pareja? Bien, vamos a ir a una pausa comercial. No se muevan, por favor, de sus asientos. Recuerden que el tema del día de hoy es los celos en las relaciones de pareja. Así que esperamos que puedan indicar también algunas preguntas que pueden tener alrededor del tema. Regresamos en unos minutos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Y bien, regresamos con el programa La Franja Radial, La Rayuela, en nuestro programa La Jaula en Púrpura. El día de hoy estamos con el tema Los celos en las relaciones de pareja. Muchas gracias por su sintonía. Cintia, ¿cómo podemos hacer justamente entender esta relación que existe entre el poder y los celos? Bueno, te digo un poco, haciendo sí, como sí. Un contexto. En el programa anterior habíamos hablado sobre el poder en las relaciones de pareja, pero justamente lo que terminamos como en este cerrar del programa, decíamos que hay una superestructura que está por encima, ya lo que está por encima del tema del poder, y que hace que en muchos ámbitos exista poder, pero también en las relaciones de pareja. Entonces, ¿cómo entender esta relación que existe entre los celos y el poder? Bueno, empezando porque el poder que tú llamas así, superestructura, está en el Estado, está en las leyes, está en la iglesia, y luego también está en la familia, está mucho en la educación, es un poder que se ejerce de los profesores a los alumnos, de los padres a los hijos, de las madres a los hijos, ¿no? Esto se traduce también a las parejas, sobre todo de los hombres hacia el cuerpo de las mujeres, ¿no? Ese control. Entonces, el control, viendo el poder como la capacidad de controlar y también de decidir por los otros, yo lo encuentro principalmente en el primer sitio en el que crecemos y en el que aprendemos a amar, es en la familia de los padres. Y ahí precisamente los padres autoritarios, que pueden ser también madres autoritarias, están ejerciendo muchísimo poder sobre los hijos, sobre los adolescentes. Lo notamos muchísimo cuando yo doy clase, y siempre pregunto una diferencia y que nos quedamos pensando todos, de los permisos, ¿no? En los permisos nos damos cuenta enseguida las chicas cómo ahí perdemos un montón, y los hombres también se dan cuenta de su propio privilegio cuando piden permiso para salir a fiestas, para poder traer a sus novias a la casa, para cualquier cosa así. Ya en la adolescencia se ve y se ejerce ese poder, y entonces en ese momento de poder uno naturaliza y dice, sí, bueno, porque soy mujer, mis padres, entonces yo no puedo salir hasta tal hora, me tienen que venir a ver y siempre tengo que estar localizable. Y entonces eso me parece altamente peligroso, porque luego lo hacemos natural, y ese poder también no lo vemos que se da en nuestras parejas. Y entonces, bueno, sí, es que él es celoso y me viene a ver por eso y quiere saber todo lo que yo hago, y se reproduce eso otra vez, que es como una continuación de ese padre celoso a la pareja celosa, ¿no? Entonces cuando están involucradas, que siempre hay están involucradas relaciones de poder, los celos son altamente peligrosos, porque la relación de poder también se manifiesta en lo económico, por ejemplo, y el efecto del celo puede ser muy dañino, ¿no? Puede ser dejar sin pensión, quitar a los hijos. O sea, vemos que los celos tienen un efecto mucho más nocivo entre la persona, pues, dependa más de la otra. Perfecto. Nua, tal vez alguna... No, yo creo que justamente esta estructura que explicó Cintia, obviamente se replica de una manera bastante bastante amplia en todo lo que es las relaciones emotivas, y yo repito lo que decía hace rato, esto no solo funciona dentro de las parejas heterosexuales, ¿no? Llega un momento que incluso esta dinámica del poder y del control se replica en otros grupos, como los grupos LGBT. Entonces es muy interesante, me parece, este recorrido, porque yo creo que tiene bastante que ver y demostrar, o sea, de cómo de dónde vienen estas dinámicas de control y de poder, ¿no? Porque obviamente no tienen que tener un origen, y me parece que está bastante bien explicado. Podríamos tal vez tener como una pequeña primera conclusión de que uno de los principales espacios en los que podemos hacer que nuestros hijos, nuestras hijas, puedan tener un empoderamiento en cuanto a identificar estas formas de violencia que son, al parecer, ¿no?, tan naturalizadas en el día a día. Va a depender mucho de cómo estamos comunicándonos con nuestras hijas, con nuestros hijos, cómo son las formas de permitir que tengan decisiones más desde sus emotividades, desde sus percepciones. Creo que es una primera como conclusión de lo que hemos hablado hasta ahora. No sé qué digas tú, Cindy. Totalmente. Yo no tengo hijos, lo digo así primero, pero sí estoy convencida de que los padres y las relaciones dentro de la familia nuclear, que no tiene que ser precisamente padre y madre, sino pueden ser los abuelos que están ejerciendo, los tíos que están ahí, también los hermanos, que a veces un hermano, una hermana mayor está cumpliendo ese rol de cuidador principal, de tutor principal, influye muchísimo y en cómo nos estamos. Entonces pensemos que si los niños, las niñas, las adolescentes aprenden a que siempre tienen que está ese miedo, está también esa mentira muy rápida, está ese miedo muy relacionado con el amor. Entonces luego si no se rompe eso, en el amor tiene que haber confianza, que es lo opuesto del miedo, ¿no? Entonces estamos es el vínculo muy grande que decimos sí, amor, miedo, va, porque ya lo viví con mis padres, entonces sí, mi pareja sí me da un poco de miedo, ¿no? Ni siquiera me pongo a pensar en eso, en la relación de los padres con los hijos. No quiero decir que tenga que ser que no tenga que haber reglas ni límites, ¿no? Como Rubén Blades dice, amor y control, pero no miedo. Perfecto. Justamente yo recordaba ahorita un poco lo que hablaba Nua, mencionaba acerca de las mitades, y en este constructo justamente de la percepción del amor, ¿no?, de entendernos como personas incompletas, y claro, y personas también, cuerpos que estamos destinados al matrimonio. Es decir, no entendemos la vida sin una persona a nuestro lado que nos complemente, y complementar es porque nos estamos mirando como personas que estamos con una falta de. En base a eso, justamente, ¿cómo llenamos generalmente esas faltas? ¿Qué cosas en el día a día hacemos cuando somos adolescentes generalmente que suplimos esas faltas? Bueno, yo creo que hay algunas maneras en las que suplimos, algunas pueden ser incluso no creo que tan, o sea, no tan dañinas como otras, ¿no? O sea, a veces suplimos la soledad, qué sé yo, con la compañía de nuestros amigos, de la gente que queremos, que no necesariamente es una pareja, pero claro, el problema es yo creo cuando lo pensamos en función de la pareja, ¿no? Porque puedes estar con quien sea, ¿no? Pero si de pronto no tienes pareja, estás solo. ¿Pero por qué te afecta eso? Es porque dentro de la sociedad está establecido un plan, como un plan de cada humano, de cada persona, ¿no?, en el que implica que tú tienes que llegar a tener una pareja y casarte, ¿no? E incluso hay como la típica dentro de las reuniones familiares que siempre te preguntan y la pareja y con sí, tu edad, claro, con tu edad, y dependiendo de tu edad esas preguntas van cambiando, y la pareja y los hijos y el matrimonio y el ni sé qué, porque se establece una imagen, una proyección de un deber ser, ¿no? Y yo creo que eso es muy peligroso cuando este deber ser implica una carencia, o sea, como que yo no estoy completo, no estoy completa, ¿no? Que es tierra fértil para un montón de errores, ¿no? O sea, desde precipitarse en una relación tóxica hasta de pronto meterme con alguien que no quiero o muchas cosas, ¿no? Hay gente que incluso le termina a su pareja y se mata o mata, que es peor, ¿no? Entonces son los polos de la violencia. Son como los polos de la violencia, pero dentro de eso hay muchas maneras de sobrellevar, ¿no? Yo no digo que sea algo sencillo, ¿no? Incluso hasta las feministas, o sea, nos cuesta los celos. Yo también muchas veces me he cuestionado los celos que he podido sentir a mis parejas, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de crecer, ¿no? Cuestionarnos un poco a esto que hemos estado tan acostumbrados, que incluso, o sea, todos lo tenemos desde un inicio, no sé las siguientes generaciones cómo lo vayan a seguir manejando, pero hasta que no cambiemos todo este modelo de vida, este deber ser que lo tenemos implantado, vamos a seguir que tener cuestionándonos el porqué de la inseguridad de los celos y por qué la inseguridad hacia mi pareja o lo que haga mi pareja. ¿Sabes qué? Un paréntesis en esto. Ahora con lo que tú mencionas, que a veces piensan que las personas feministas estamos como en esta onda como más liberal y no pasa nada, no nos cuesta. O sea, yo me arriesgaría a decir que bajo una persona, hemos tenido una relación, tormentosa, asfixiante, celosa, controladora, y la hemos naturalizado justamente en nombre de esta, de este imaginario del amor. Pero también, el momento que ya hacemos como un poco más, como un poco más sentido, ¿no? Entender que las relaciones tienen que ser más libres, y no libres en el sentido de que no me importa mi pareja, pero libres en el sentido de que se desarrolle con sus amigos, con su gente, con su familia, que viaje, que conozca, que crezca, que sea una compañía realmente. Ahí el discurso también cambia, es decir, como te miran como que tú no estás amando. Hay un desinterés, hay una falta de querer, hay una falta de disponibilidad para la relación. ¿Cómo trabajar eso? Bueno, a mí me ha pasado algunas cosas medias curiosas, ¿no? Y todo el mundo, yo hago activismo, entonces mucha gente conoce que soy feminista. A pesar que tengo posiciones que yo creo que son bastante consolidadas en muchos temas, para el común general soy muy radical, ¿no? Entonces ya me escucho feminista y persona trans y todo, ya esto es una radical, ¿no? De tener miedo. Entonces es muy raro cuando yo comienzo a hablar cosas de mi diario vivir. Por ejemplo, alguien en mi trabajo me pregunta algo de mi pareja, ¿no? Y entonces yo a veces converso algo y tal vez cambie mi manera de ser algo, como algo que se nota que a mí me parece bonito y todo eso. Entonces, y la gente es como, qué extraño tú en tu radicalidad que hables de algo así, ¿no? Y yo creo que ser feminista no implica que tengas un poliamor o un desinterés de tus parejas, ¿no? Sino yo creo que parte de eso es como dijo Cintia, o sea, es saber comunicarte con tu pareja, o sea, qué es lo que realmente quieren, qué es lo que buscan, que existe una buena comunicación y eso puede generar lo que yo creo que sería una relación más sana. Y como dije, o sea, las feministas no estamos exentas de errores, ¿no? Y este tema del amor lo ha estado tan naturalizado que hay por años y años y años a través de la literatura, de las novelas, de las historias, de la historia misma, o sea, que nos pone estos romances en la historia, desde, qué sé yo, Romeo y Julieta, desde Cleopatra con Carlomagno, qué sé yo. O sea, hay una visión increíble sobre la romantización, sobre el romance, el amor romántico y todo esto que yo creo que nos cuesta de construir, ¿no? Y todos estamos en ese camino, ¿no? Bueno, todos los que queramos, ¿no? Pero todos estamos implicados en esta construcción que para mi punto de vista tenemos que ver y rever. Efectivamente hay niveles en los que se puede entender las relaciones de pareja y creo que precisamente es ver cuál es el que no puede ser negociado, el que no puede entrar en negociación, que precisamente como lo decía Cintia hace unos minutos, es este que está entendido en el que tu vida puede depender o estar totalmente ligado a tu pareja. En esta línea, justamente entendiendo la cosificación, ¿no? Como esta forma en la que la decisión de tu pareja queda anulada, es vista como una cosa. ¿Cómo pueden ser vistos los celos como cosificación? Sí, el peor espectro, ¿no? La peor dimensión de los celos es expresada en este deseo de controlar absolutamente todo. Si nos podemos a pensar, ningún ser humano es absolutamente predecible, ¿no? Por mucho que nosotros conozcamos de 20, 30 años a nuestra pareja, no tenemos por qué saber todo lo que va a hacer, ni imaginarnos todo lo que puede desear o las cosas que le pueden gustar. Entonces, en este sentido, los celos espera que las personas sean altamente predecibles, y una imagen de los celos es como querer poner a alguien en una cajita, ¿no? Y que nosotros abrir esa cajita y estar con esa persona y luego dejarlo encerradita en la cajita, como si fuera alguien que no tuviera sus propios deseos, sus propios pensamientos, sus propias ganas, su propia autonomía, ¿no? Entonces sí, es como verlo como una cosa. Pensemos, me gusta traer la imagen del animal porque es lo que nosotros haríamos con un, no sé, con un pajarito, ¿no? Y no es algo que tú haces con una persona. no estás para prohibir ni para permiso. Yo lamentablemente aún escucho de mucha gente joven, mis estudiantes, que hablan de permiso a veces, ¿no? Permiso, del permiso de los padres a veces se pasa de un permiso de, no, es que a mí me da permiso para que estudie, ¿no? Esta clase de cosas muy naturalizadas que no vemos que lo que es lo esto que está pasa reflejando. Igual, por ejemplo, con el tema de las vestimentas, pase igual. Totalmente. De, sí. De tus amistades. Es, la expresión, por ejemplo, de permiso, es decir, bueno, yo quiero ponerme esto y no puedo porque esto molesta a mi pareja. Quiero estudiar, quiero ir a visitar a mi mamá, quiero salir con mis amigas, quiero tal vez tener contacto por Facebook con mi ex. Quiero así un montón de cosas. Quiero hacer algo que a esa persona no le gusta que haga, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver, creo que con el contacto, con la relación, porque sí es una señal de violencia el aislamiento. Si una persona ya está controlando todos los aspectos de tu vida, te puede aislar también, ¿no? Entonces podríamos entender que una de las principales formas de entendernos que estamos en una relación de celos es que nos separan primeramente de nuestros círculos, es decir, correcto. Dejamos a ver, eso sí, y todos hemos tenido o hemos sido ese pana, esa pana, o hemos tenido un pana que se desaparece por completo. cuando está de novio, de novia. Esto para mí es un gran ejemplo. Al comienzo obviamente sí, porque no, pero hace años que no veo a esta persona, ni siquiera va a reuniones familiares, ya no viene a nada. O sea, yo pienso que ahí también es una señal de preocupación, ¿no? ¿Qué está pasando? Perfecto. ¿Cuáles son las señales principales para darnos cuenta de que nuestra relación está basada en celos? Yo creo que tiene que ver mucho sobre el control de las actividades que tú hagas, ¿no? Si es que yo tengo una pareja y esa pareja está como... O sea, bueno, puede estar preocupada de lo que yo hago, sí, está bien, ¿no? Pero llega un punto en el que está como pendiente de todo lo que haces, a qué hora lo haces, y si es que algo no lo haces, como tal vez lo tenía, como lo habías dicho, ¿por qué no lo hiciste? Y entonces ahí va la duda, ¿no? Cuando yo no sé, cuando esa persona no sabe qué estabas haciendo, ¿no? Entonces ahí iba la desconfianza, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me dijiste? Entonces... yo creo que esa es un puede ser una señal, ¿no? Como dijo bueno Cintia, yo creo que es importante, o sea, el tema del tiempo, ¿no? Cuando hay una persona que se está limitando su red social, las personas con las que generalmente sale, el poder tener contacto con otras personas, porque simplemente esta otra persona está ocupando todo su tiempo y se esfuerza por tener todo su tiempo, también es un signo de celos, yo, y también podría ser un signo de violencia incluso. No sé, se me ocurren algunos, ¿no? Cintia, una pregunta. ¿Tú crees que, por ejemplo, las parejas de yo he visto como mis amigas dicen, bueno, él ahorita está celoso, bueno, porque somos novios, pero ya cuando nos casemos va a pasar, o sea, cuando ya nos casemos, esto ya no va a seguir así, él me dice que es porque siente que todavía no somos casados, que no hay seguridad, ¿esto realmente cambia después del matrimonio? No, desde mi perspectiva, la persona celópata no va a cambiar, por mucho que cambie esto, o sea, no, de hecho, pueden empeorarse. Un anillo, pero... Puede empeorarse mucho porque es imprescindible. Imagínate, si esta persona cuando están viviendo en casas separadas es celosa, ¿cómo será esta persona cuando ya esté viviendo en la misma casa, que se puede controlar más horarios y que se puede saber más las actividades? Entonces, yo creo que también es otra cosa que tiene ahí su patita de apoyo en el amor romántico, que las mujeres siempre pensamos que vamos a cambiar a nuestras parejas con el amor, ¿no? Y entonces, no, esto es porque no, pero esto va a cambiar, y realmente las personas no cambiamos tanto. No cambiamos. Más aún, yo creo que con el matrimonio, especialmente desde los hombres, ya hay como esta presión de que ya por fin es mi esposa, es mi mujer. Y eso yo creo que de alguna manera podría estar del lado del tema de la cosificación, ¿no? Y eso nos remite a la relación de poder, a todo esto, ¿no? Entonces, es imposible, que tampoco no creo que podría cambiar algo así. Sobre todo en un contexto en que los hombres tienen licencia para ser infieles, ¿no? Si te pones a pensar, la infidelidad, no digo que no haya mujeres infieles, que por supuesto que las hay, que las hay, pero la infidelidad masculina tiene como una licencia, como un permiso. Claro, entonces está implícito y no tiene sanción, no es mal vista, no es mal vista, es algo que se naturaliza así, pero los hombres son así y tal. Entonces, con todo... No, o sea, no es que somos unos animales que no podamos controlar los instintos, sino más bien es como... que socialmente tenemos la licencia para... Exacto, se educa. Entonces me parece altamente peligroso juntando estos factores de los celos, que a los hombres sí se les permite, entonces de repente más el matrimonio, el peso, y ya si le añades eso, los hijos, aún más, ¿no? Nua, las personas de las identidades sexuales y de género que son diferentes a la heteronormada son menos celosas. Yo creo que no, como lo había dicho ya en esta entrevista, muchas de estas estructuras de las relaciones, tal vez propias de la heterosexualidad, propias de la relación familiar, paterna, materna, etcétera, se repliegan en nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Especialmente en la manera en la que concebimos las relaciones, ¿no? Entonces sí hay un grupo, tal vez un ala que no está muy bien definida dentro de los movimientos LGBT, que tiene una gran apuesta sobre el tema, lo que es la relación convencional, el matrimonio, por eso incluso el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, atrás de la idea del matrimonio, obviamente está todo este tipo de ideas que les acabamos de hablar, ¿no? Entonces, yo no digo que obviamente todas las personas que estén a favor del matrimonio igualitario tienen esta finalidad de perpetuar este sistema, ¿no? Porque igual todo está adornado a través de la estética y la lógica del proyecto de vida del matrimonio, ¿no? Pero en eso yo creo que las personas de la diversidad LGBT pueden caer, ¿no? Y es por eso que es importante el cuestionamiento de las relaciones, o sea, ¿para qué yo busco estar con alguien? ¿Por qué? ¿O qué me interesa de esta persona? ¿Qué espero de esta persona? Eso para mí es el tema dentro del LGBT. Perfecto. Bueno, un poco para ir cerrando, Cintia, ¿cómo hacer para no repetir estas relaciones o estos patrones de celos? O sea, hablábamos en la pausa acerca de que la gente dice: siempre me tocan los mismos, siempre me ponen los cachos, siempre me controlan. Siempre ando con los mismos. Sí, entonces, ¿cómo hacer para que estos patrones no se repitan? ¿Cómo hacer? Sí, aquí voy a hablar de mi experiencia, más que como profesional, claro. Yo creo que sí, porque tenemos que devolver la pregunta, ¿por qué se me repite como si fuera algo que nos pasa, como llovió, me dejó el bus, no cogí taxi? No, entonces cambiemos la pregunta y digamos... ¿Por qué sigo eligiendo a las mismas personas? ¿Por qué me sigo enamorando de estas? ¿Por qué me sigue atrayendo los hombres posesivos? ¿Por qué me encantan las mujeres controladoras? O sea, preguntas que lancemos hacia nosotros, ¿no? Porque nos está gustando al final las mismas. Balde de agua. Exacto, exacto. Hagamos así, como que lancémonos el balde encima y digamos, porque todos hemos pasado por las situaciones de enamoramiento en que no vemos y que salimos de la relación y es como que nos sacan la venda de los ojos y decimos: ya veo a esta persona. Entonces, ¿cómo si pasamos por ese momento de que nos sacamos la venda, nos la volvemos a poner? Entonces creo que es porque por esta idea de que no reflexionamos acerca de nuestro amor, no reflexionamos acerca de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Las mujeres personalmente considero que sí hablamos más de esto en los grupos. No sé si los hombres hablen de esto en sus grupos, pero me parece muy importante que hablemos de nuestras relaciones, de eso, que miremos hacia adentro y reflexionemos de, o sea, ¿por qué? Nos hagamos estas preguntas, pero no desde sentémonos a tomar una cerveza y lamentémonos y veremos por qué me pasan estas cosas, sino atrevámonos a hacer la pregunta al revés, porque me siguen atrayendo estas personas que son nocivas y controladoras cuando yo ya tendría que poder diferenciarlos con el olfato, porque ya me los conozco de memoria, ¿no? Es como tan predecible. Bueno, para mí es importante el tema del amor propio, ¿no? Cuando comienzas con la idea de las mitades, de que estoy incompleta hasta entender esto, o hasta casarme, o lo que sea, yo creo que parte de donde tenemos que comenzar es del tema del amor propio, ¿no? Entender que más allá de cualquier necesidad afectiva, o sea, yo no dejo de ser una persona íntegra, ¿no? Y más allá de que pueda tener una relación con alguien o no, yo no dejo de tener mi espacio y el derecho a hacer las cosas que me interesan. No tengo que estar obligada a renunciar lo que yo considero importante en mi vida solo porque a mi pareja tal vez no le gusta o no le interesa tanto o no quiere, ¿no? Entonces, tal vez esa sería mi observación y mi mensaje final, ¿no? Sí, y retomando lo que dice Noa, creo que es muy importante lo del amor propio, porque si nosotros hacemos este ejercicio de hacer, yo te digo hasta por escrito, nuestra trayectoria amorosa, a veces nos damos cuenta que caemos en relaciones muy nocivas para nosotros cuando peor estamos, cuando estamos en un momento de bajón, cuando estamos muy desconectados con lo que sentimos, estamos con un momento de una autoestima desordenada, podríamos decir así. Y entonces, ahí a veces sí, necesitamos compañía y caemos en estas cosas, a todas y todos nos ha pasado. Entonces, yo sí invitaría, o sea, el amor no tiene que ser algo que nos pasa. Tenemos que estar atentos, estudiarlo, discutirlo con nuestras amistades, hacer nuestra trayectoria amorosa, y ponernos a decir, bueno, mis ex, ¿qué tienen en común? ¿Qué está pasando? ¿No? No es esto de Cupido me flecha y voy por la vida dejando que me flechen como una flor, así que se tornea hacia el sol, hacia el mejor sol. No, creo que tenemos la capacidad de ser sujetos de elección también. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, este programa, el tiempo que siempre queda corto para poder ejemplificar esto con más detalle acerca de lo que puede ser los ejemplos de los celos. Efectivamente, gracias también a Noa y a Cintia que han sido parte del programa. Tal vez alguna cosa final, Noa, tal vez Cintia, despedirse de la audiencia. No, es solamente agradecerte, Julito, y decir que estos espacios son muy importantes y valga la oportunidad, y ojalá siga habiendo más espacios donde podamos hablar de estos temas. Gracias, Julito, por la invitación y invitar también a que sigan escuchando el programa y a seguir pensando estas cosas que son importantes. Pues bueno, muchas gracias por haber estado en sintonía de este espacio. Un poco para cerrar el programa, yo he recuperado como 6 puntos que creo que son muy importantes posicionarlos. Si me olvido de uno, pues me interrumpen y me lo dicen. Uno, el primer espacio de protección y educación para las personas y las familias. Segundo, somos seres completos y no requerimos o necesitamos de una persona que nos complemente. Tercero, si nos celan en el noviazgo, nos van a celar también en el matrimonio porque nos ven como objetos y no como un sujeto de derechos. Como cuarto, debemos preguntarnos por qué me siguen atrayendo un cierto tipo de personas y por qué no puedo dejar de pensar que ese tipo me atrae o ese tipo de gente me está atrayendo. Quinto. Por hoy se acaba la Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos. Aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa.